O casi me acuesto. Yo también. Ay, me estoy levantando a las 12:40. Quedo. No le da sueño leer. Nada. Leo, hago, me paro. Nada. De media me coge a las 3 otra vez. Ya las 6 ya sueño profundo. Sí, sí. Sí, a mí me da mal genio cuando me paro. Me da dolor de cabeza. Claro. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por la lluvia. Le pido por los que vienen en camino, que los que están bien. Te pido por todo lo que se va a hacer hoy, que seas tú dirigiendo, que sea para tu gloria. Y danos un corazón dispuesto a aprender, un corazón que cada día más quiera amarte y conocerte. En nombre de Cristo, amén. Amén. Amén. Bueno, día 2, página 11. El primer día estábamos hablando de ¿qué? Derribar fortalezas. Derribar fortalezas. Y vamos a tocar más este tema una y otra vez porque es bastante importante. Hoy vamos a enfocar nuestro estudio en la mente, ya que ahí es donde en realidad se libra la batalla de esto de derribar fortalezas, de esto de deshacer cautividades y de vivir y permanecer en un estado de libertad, ¿sí? Entonces vamos a leer porciones aquí de este día 1. Dice, cuando Satanás hace guerra contra nosotros, el principal campo de batalla es la mente. En 2 Corintios 10, 5, y ese versículo ya yo creo que lo hemos estudiado tanto que ya debe ser de memoria, ¿no? Encontramos definido el objetivo de nuestra guerra. No, porque es que tengo... Reconquistar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo. El objetivo principal del enemigo es la mente, porque la manera más eficaz de influir en la conducta es dominando el pensamiento. Y creo que todo esto, bueno, lo hemos estudiado y tal vez ya lo estamos aprendiendo, pero es algo bastante novedoso para nosotros como humanos, porque no es la manera en que, o sea, no llegamos a esta conclusión por nosotros mismos. Nosotros, o tal vez sea algo intelectual, pero muy raro lo practicamos. Tendemos siempre a actuar de acuerdo a lo que a nosotros nos parece bien, ¿sí? Y si somos creyentes, ya tenemos la habilidad de pensar de una manera diferente. Tenemos que aprender a hacerlo, porque igual seguimos viviendo con las dos naturalezas, ¿no? Y una piensa chiflado y la otra piensa como el Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, no fijarnos tanto en el comportamiento. Creo que muchas veces ese es nuestro enfoque. Ayer hablaba Sandrita de eso con la crianza de hijos. Muchas veces nos enfocamos, por ejemplo, en cambiar la conducta del niño, no el corazón. Y ahí el corazón entonces sería un sinónimo de mente, ¿sí? O sea, yo tengo que cambiar en la manera de pensar, y si yo cambio la manera de pensar, voy a cambiar la manera de actuar. Pero si yo cambio solo la manera de actuar, no va a durar nada y va a ser muy inestable, medio chiflis, efímero, y una vez y otra vez no, porque no es algo que ya es una convicción y es un cambio de pensamiento, sino que en ese momento logré medio cambiar la conducta, ¿sí? Aunque igual eso, ustedes saben como yo que cambiar la conducta es algo, en el mejor de los casos, muy mediocre, no funciona, ¿sí? Entonces vamos a estudiar esto un poquito porque creo que ahí está la clave. Si logramos pasar esto de algo intelectual, bueno, primero tenemos que entenderlo, pero después pasarlo a la práctica. Y la práctica de este principio es bastante difícil, porque aunque es sencillo, una vez que lo entendemos decimos, sí, eso tiene mucho sentido, yo le veo la lógica a eso, hacerlo en el día a día es bastante complicado. Y ese es el negarme a mí mismo, ese es el aprender a pensar como el Señor. María Antonia. Sí, el Señor nos dio la mente. Y ese es el depósito, es como la parte procesadora del computador. El Señor también deposita en la misma puerta. Y Satanás, ahí es donde pasa. Y realmente el pensamiento es un efecto que se origina en esa campaña. El problema es que muchas veces pensamos que así es. O así soy yo. O yo pienso así. o qué le vamos a hacer, y metemos las circunstancias, metemos un montón de cosas ahí en el sancocho, y resulta que nada que ver. Yo puedo vivir en libertad independiente de mis circunstancias, independiente de mis emociones. Eso es genial. Pero es más que pensamos como piensa, o sea, como piensa nuestra naturaleza caída, pero a la vez le creemos más a Satanás que al Señor, ¿sí? Y ahí está la cuestión que vamos a ver, esto de reemplazar la mentira con la verdad. ¿Y qué es eso de la verdad? ¿Qué significa eso en mi diario vivir? Y al principio es algo bastante tedioso, puede ser hasta académico, porque yo voy a tener que agarrar cada pensamiento y evaluarlo. Aún los que me parecen lo más normales, lo más lógicos, tengo que comenzar a aprender a que tengo un colador, que es la palabra de Dios, y todo el pensamiento pasa por ahí. Y eso es bastante tedioso. Pero eventualmente, si seguimos juiciosos con esa disciplina de comparar mi pensamiento con la verdad, y obviamente si son lo mismo, genial. Si no son, tengo que escoger la verdad, ¿sí? Y tengo que convencerme que no escoger la verdad es creer la mentira del enemigo. Porque a veces pensamos que es que hay dos opciones, o tres, o cuatro, o cinco. Esta es mi manera de hacerlo, entonces Clarita tiene otra manera de hacerlo. Pero la verdad es que solamente hay una, la del Señor. Y que sí, se demuestra de diferentes maneras, hay veces porque nuestras luchas son diferentes en algunas etapas de la vida o circunstancias, pero la verdad es una, es la del Señor. Y vemos que hoy en día más que nadie, que en ningún otro tiempo, bueno, yo creo que parecía el de los jueces. Todo el mundo lo que piensa es lo que es, y es algo muy relativo. Entonces los absolutos, ¿eso qué es? Y la verdad, pues sí que menos, es lo que a usted le parece o lo que a mí me parece. Y eso debe estar bien y debe ser aceptado. Pero con el Señor no es así. Con el Señor es, Él tiene la verdad y allá es donde tenemos que correr. Pero sí es algo, yo creo que a veces lo sabemos, pero hasta acá, no pasa al diario vivir, ¿sí? Y si yo no practico esto, yo no voy a aprender a pensar como el Señor. Es imposible, porque esto no pasa por osmosis, no pasa automáticamente, demanda que yo me meta a estudiar la palabra de Dios a escapar, para yo poder aprender, ¿sí? Y después, sí, mi pensamiento va a ser cada vez más parecido al Señor. Entonces pasa algo y yo ya sé cómo reaccionar, aunque de todas maneras siempre como somos, mi naturaleza pecaminosa en mi mente es tan, o sea, sí, y tampoco es, no lo puedo depender de eso, ¿sí? Siempre tengo que volver a comparar, siempre. Y eso es una disciplina que nos va a servir toda la vida, pero que es una disciplina, y como cualquier disciplina, es bastante, bastante esfuerzo. Es como el atleta, o sea, él no llega a los Olímpicos porque un día se paró y dijo, ¡ay, pues me fui para los Juegos Olímpicos tan chévere! No, eso es un esfuerzo tremendo por bastante tiempo. Entonces creo que lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, que tenemos que trabajar esto para poder cambiar la manera de pensar, ¿sí? Porque esto de, el versículo ese que hemos manejado bastante de llevar nuestros pensamientos cautivos, podía haber dicho, no, pues aprendan a pensar como el Señor. Pero no, usa un lenguaje que muestra mucho esfuerzo y muestra sacrificio. O sea, yo tengo que, estos pensamientos no se van a ir solitos, tocar cautivos. Y eso obviamente ya implica esfuerzo, ¿sí? Entonces miremos acá, me gusta mucho, mucho de lo que ella dice en este día, creo que es importante que lo leamos. Dice, en el camino a la libertad podemos fácilmente tomar un rumbo equivocado. Vea si esto le suena familiar a usted, porque yo conozco bien el territorio y creo que todas nos podemos identificar, ¿no? Dice, luchamos con un patrón de pensamientos, palabras o acciones. Nos prometemos que nunca haremos eso otra vez. Hasta odiamos genuinamente la conducta en cuestión. Luego oímos esas odiadas palabras que vuelven a salir de nuestras bocas, o nos damos cuenta de que cometimos nuevamente la misma acción y nos sentimos como la basura más grande. ¿Les ha pasado? Entonces uno se siente re mal porque volví la embarró. Y todas tenemos áreas en las cuales tendemos a tener ciertos ciclos de pecado, o sea, que se repite. Esa es la fortaleza, porque cuando pecamos, y no es así como repetitivo, ese no es tan difícil de romper, ¿sí? Y obviamente no es imposible la fortaleza, porque el Señor, el Espíritu Santo, viviendo en nosotros, nos da el poder de hacerlo. Es más, es la dificultad para nosotros, ¿sí? Porque muchas veces hemos abrazado esa fortaleza o estamos re cómodas dentro de la fortaleza y no nos damos cuenta que nos está ahogando y que nos está privando de experimentar lo que Dios tiene para nosotros, que es mucho más grande, ¿sí? Entonces, pero es una lucha bastante difícil en la que muchas veces pensamos, no, yo lo que tengo que hacer es meterle más esfuerzo. Yo lo que tengo que hacer es determinar que no vuelvo a hacer eso. Y volvemos a caer como una arepa. ¿Y por qué? Vez tras vez, tras vez, ¿sí? Dice, en este proceso, a menudo cometemos un error básico. Suponemos que nuestra conducta es el campo de batalla y que el objetivo es cambiar nuestras acciones. Yo no puedo cambiar, por más que quiera. El Señor es el que me cambia. Pero ¿cómo me cambia? Y no me cambia mientras yo duermo. Porque Él sabe que no sería una lección que perdura, o no sería algo que crece mi fe, o no sería algo que crea más dependencia de Él. ¿Sí me hago entender? Hasta podíamos pensar que lo hicimos nosotros. Entonces, necesitamos ese proceso con algunas áreas de nuestra vida. Otras, muchas veces nos permite que salgamos de ese problema, bueno, de caer y caer rápidamente, pero como hemos hablado, deja unos procesos que van a enseñarnos mucho más de lo que es destruir esa fortaleza, ¿sí? Sino que yo voy a comenzar a aprender a confiar en el Señor, lo voy a conocer, porque hay muchas áreas del Señor que para yo conocerlo, más allá de la parte intelectual, o sea, de verdad adentro, tengo que pasar por un proceso donde queda ejercitar la fe o nada, ¿sí? Sí, y ahí está el primero de conocer al Señor y creerlo, o sea, le conozco y también ejercito mi fe, comienzo a creerle a medida que hago este proceso de, en el caso de que estamos hablando ahorita de derribar las fortalezas, ¿sí? Hay muchas otras cosas también que aprendemos por medio de procesos, pero estas fortalezas necesito derribarlas para poder experimentar libertad. Y es como imaginarnos que estamos ahí con las cadenas y con la bola esa y los pies también amarrados y hasta así pegados a la pared. ¿Soy libre? No. O sea, posicionalmente sí, pero no lo estoy experimentando. Entonces, y encima de eso, paredes bastante, bastante espesas. Entonces, este es el proceso que tenemos que llevar. Dice, ¿por qué cree usted que el campo de batalla es la mente y no las acciones? ¿Qué pusieron? Pues inmensamente es el centro y controla todo nuestro ser. En nuestra mente es donde se controlan las acciones. Exacto. ¿Cuántas veces pensamos que las acciones son las que nos mandan? O vivimos de esa manera, ¿cierto? Si me siento así, actúo así. Si estoy triste, si estoy deprimida, si me da rabia, si estoy, o sea, lo que sea, actúo en base a esas emociones. Eso es chiflado. Porque la verdad es que las emociones van debajo de mi pensamiento. Entonces, eso tenemos es que ponerlo todo en orden, pero la verdad es que mi emoción sale de lo que estoy pensando. ¿Sí? Y eso es algo que nos va a ayudar bastante, pero que también tenemos que entender que es la verdad. O sea, yo no debo vivir presa de mis emociones, aunque las sentimos profundamente, porque somos mujeres, sobre todo, tenemos más propensidad a seguirle la cuerda a las emociones. Sin embargo, donde se logra la victoria es en mi cabeza y la emoción entonces se somete, ¿sí? ¿Cuál es su reacción a la siguiente afirmación? Actuamos según lo que creemos, no lo que sabemos. ¿Qué pusieron? Coincido. También está correcto que hayan coincido, pero no sé cómo explicarlo, porque estamos en ese proceso de aprender, cualquiera de las dos está bien, pero sí es verdad, yo puedo saber algo en mi mente y no creerlo. Marilena, yo no he entendido bien, porque cuando dice no lo que sabemos, o sea, como que no, soy como confundida, pues ponme un ejemplo práctico. Sí, si yo digo, o sea, si a mí me pregunta cualquier persona, Dios tiene todo el poder, y todo está bajo su control, yo no tengo ni que pensarlo, o sea, no tengo que parar a decir, meditar. No, yo de una vez digo, sí, claro, pero vivo con temor, vivo con ansiedad, esas dos cosas no ya, o lo creo o no lo creo. Si lo creo, no voy a vivir con temor. ¿Sí me hago entender? Entonces, si estoy viviendo con temor, si estoy viviendo con ansiedad, si tengo problemas con falta de perdón, si constantemente cuestiono el amor de Dios, cuestiono si es bueno y lo demás, eso todo muestra que hay algo acá, pero no ha pasado a ser algo que yo creo o que yo tengo ya la convicción, ¿sí? Eso se muestra en el tiempo de la prueba. Porque cuando uno está estudiando, y genial, oye el sermón, pero venga a ver al otro día, cuando le sacan el mal genio, cuando hay días donde todo sale al revés, y ahí donde en realidad uno se da cuenta, yo creo esto o no lo creo. Sí. En este ejemplo, actuamos, por ejemplo, acá dice, actuamos según lo que tenemos, o sea, nosotras actuamos sabiendo que Dios es el Todopoderoso, no es lo que sabemos. O sea, tiene que pasar más allá de ser algo intelectual a ser algo que ya es una convicción, el segundo paso. Entonces, por ejemplo, yo tengo el concepto intelectual. Sí, por ejemplo, estudiamos y yo vi que Dios es bueno. Dios es Todopoderoso. Entonces, llega la prueba. En ese momento, yo voy a demostrar, si voy a pasar ese conocimiento a creencia, donde yo digo, yo estudié que Dios es todopoderoso, entonces yo ¿por qué tengo miedo? Yo no debo tener temor, yo voy a creerle a Dios que Él es todopoderoso y que Él tiene todo bajo control, ¿sí me entiendes? Entonces paso al proceso donde voy a pasar eso intelectual a algo que ya es creencia y es parte del corazón. La primera vez puede que entre con la fe así chiquita, y si recuerdan, el Señor pide que comencemos en ese proceso de fe y le pidamos a Él más fe. Y la próxima vez, entonces cuando ya di tú, pasan 3 semanas y vuelve a pasar algo, porque Dios tiende a probarnos en la misma área, vez tras vez de diferentes maneras para fortalecer la fe. Es como el atleta va y recoge unas pesas, ¿sí? Y ese día las pudo levantar. Él no puede bajar esas pesas y nunca más volverlas a coger. Él tiene que seguir cogiendo las pesas y mañana le agrega un tris más. Si han visto, le agrega otra a esas ruedas hasta que comienza a cargar unas pesas impresionantes. Pero comenzó con las chiquitas, pero tenía que seguir. Si me hago entender, el Señor hace algo parecido con este proceso de fe en nuestra vida. Entonces yo le creo así chiquito, porque la verdad es que nos cuesta bastante creer. Pero si yo le digo, Señor, yo quiero creer lo que tú me has mostrado, que tú eres todopoderoso, que yo no tengo que temer. Él va a aumentar mi fe, ¿sí? Entonces, la siguiente vez que vuelve a mí, yo digo, me acuerdo que la vez pasada yo aprendí que el Señor sí está bajo, o sea, definitivamente Él tiene todo bajo su control, no tengo que temer. Entonces, ya Él va a permitir un poquito más, pero también me va a tener, o sea, que la fe vaya en aumento, cosa de que es como un músculo que va creciendo, ¿sí? Y ese es el proceso. Entonces, ya voy a tener más y más victorias en esa área. Y las fortalezas son algo en lo cual yo tengo que ser bastante, bastante persistente en este proceso, porque van a suceder muchas cosas, porque acuérdense que Satanás no quiere que aprendamos. Mientras nosotros le creamos las mentiras, somos inútiles. Y no le traemos gloria al Señor. Entonces, para Él eso es lo mejor. Él el alma no la puede tocar. O sea, Él no puede dañar lo que el Señor ha hecho en mí en cuanto a salvación. Pero sí me puede anular. Y lo más interesante es que Él solo puede hacerme daño cuando yo se lo permito. Porque ya soy creyente. O sea, Él con el no creyente hace y deshace. Pero conmigo yo ya le pertenezco al Señor. Entonces, si Él tiene un área en mi vida es porque yo se la di. Y entonces, por eso yo no puedo decir nunca, es que en mi vida las cosas son así, las circunstancias, no. O es que mire cómo me crié, o mire lo que me pasó, nunca puedo decir eso, porque yo como creyente tengo el Espíritu Santo viviendo en mí y tengo ese poder, el mismo poder que tenía el Señor Jesús, ¿se imaginan eso? O sea, eso es impresionante. No porque es mío en el sentido de que mire lo lucha que soy, sino que Él trabaja a través de mí. Y yo tengo que poder dejarle trabajar, ¿sí? Pero para eso tengo que creer. Y es todo algo bien, es bien sencillo, pero bien complejo, en que demanda todo de mí. pero es algo que eventualmente con el músculo de la fe se vuelve más fácil, ¿sí? ¿Se acuerdan las que hicimos Sea Libre, donde hablábamos de esas pruebas y estos tiempos difíciles, que hablábamos de difícil, más difícil, después más fácil? O sea, las cosas se ponen bárbaras, como el atleta. El atleta o las que hacen ejercicio, el primer día uno va con toda, ¿cierto? Pero ya después de 6 meses uno, ay no, mire que está lloviendo, las cobijitas tan sabrosas, si no lo hago hoy, pues no importa, mañana otra vez, ¿cierto? Se vuelve difícil. Pero si persiste uno, eventualmente ve el resultado. Y lo mismo es con este proceso de creerle a Dios y de comenzar a actuar en base a su verdad, y no lo que a mí se me ocurre. Y este de lo que a mí se me ocurre, hay veces es fácil de identificar. Uno dice, a mí me da las ganas de vivir así, pero yo sé que está mal. Pero van a haber áreas donde vamos a quedar, asombradas, porque toda la vida pensábamos que eso estaba bien. Y lo comparamos con la verdad y vemos que, y ese sí es bien complicado, porque vamos a sentir que estamos poniéndonos el zapato en el otro lado. Y va a ser supremamente incómodo al principio, porque no nos va a gustar, o va a ser tan raro que vamos a decir, ¿será que sí? Pero tenemos que siempre seguir volviendo. ¿Será? Dios dijo, esa es la verdad. Voy a creerle aunque me queda como que no me entra el zapato, ¿sí? Pero ese proceso, a medida que sigo, cada vez va a volverse más parte de mí. Y eventualmente voy a reconocer la situación y la voy a ver como la ve el Señor. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? Y esa es una lucha bastante solitaria. Eso es algo que se libra entre el Señor y yo. Y tengo que siempre decir a la verdad que dice el Señor en su palabra. No poner cuidado a lo que me rodea. Porque no puede que alguien me haga tropezar, o puede que yo vea algo que es incongruente en la vida de otro creyente. Y qué tal que asuma yo que esto está bien porque lo está haciendo fulanito. Y no puedo hacer eso. O sea, mi meta es llegar a ser como quién. Como Cristo. Y para yo llegar a ser como Cristo, pues tengo que mirar eso en la Biblia. Es seguirlo, es a Él con su verdad. Y Él nos va a ayudar de muchas otras maneras también, porque es muy creativo, y en la vida del creyente eso, la verdad, no es nada aburrida. Entonces hay muchas cosas que Él va a traer a nuestra vida para ayudarnos. Pero lo que es clave es que este es mi colador, no hay otro. La perfeccionará. Sí. Él es el que lo va a hacer. Él lo hace y es una promesa. Entonces lo que yo tengo que hacer es ser disponible a ese proceso y meterle las fuerzas donde deben estar. No a cambiar conducta, a cambiar manera de pensar. ¿Sí? Y eso es llevando mis pensamientos cautivos al Señor. Y es algo bastante difícil, pero algo bastante efectivo. Funciona. Y vamos a ver que va cambiando la manera en que nosotros vemos lo que nos rodea y lo que nos pasa. Porque ya yo no veo mis fuerzas. Y ya hay gozo, hay paz. Y yo estoy segura de en quién he confiado. ¿Sí? Pero es un proceso. Entonces, miremos aquí. Dice, escriba en su mente lo siguiente y subrayelo 3 veces. Cuando el enemigo nos hace guerra, el principal campo de batalla es la mente. ¿Sí? Bastante, bastante importante. Desde un razonamiento muy simple, el campo de batalla es la mente, porque nuestras mentes controlan nuestras acciones. Nosotros decidimos lo que hacemos, pero a un nivel más profundo actuamos según lo que en realidad creemos. El enemigo sabe mucho mejor que nosotros que nada es mayor o más poderoso que Dios. Pero si Satanás puede lograr que usted crea sus mentiras, ¿verdad? Nos espachurró, nos dejamos espachurrar más bien, ¿sí? Dice, en la cruz, Satanás perdió todo derecho a pretender autoridad sobre la vida de un creyente. Cristo desarmó las fuerzas del mal. O sea, él ya ganó. El problema es que yo no vivo en base a esa libertad muchas veces y me privo de experimentar, ver al Señor obrar de una manera increíble. Él todavía abre el mar rojo. Él todavía tiene ese mismo poder, ¿sí? Él todavía cierra la boca a los leones. El problema es que nunca hay veces no lo veo, porque actúa de una manera diferente hay veces en nuestros tiempos, pero él sigue siendo el mismo Dios con el mismo poder, ¿sí me entiendes? O sea, él no ha cambiado. pero como vivimos como creyentes, muchas veces cómodas o acostumbradas a vivir derrotadas, nos privamos de ver lo que él está haciendo. ¿Sí? Bueno, María, entonces... Eso es parecido al ejemplo que hacía Bermúdez en lo de la jaula, que muchas veces somos como un pájaro que es libre, disfruta de su libertad, pero si ese pájaro nació en una jaula, él es feliz en la jaula. Uh-huh. Por ejemplo, los pajaritos que se tienen en una casa... Si el pájaro está ahí, nació ahí, está feliz en esa jaula, uh-huh, y no puede ver el disfrute de, por ejemplo, ser libre. Sí. Y si le abren la jaula, eso le pasaba a mi suegra, uh-huh, ella tenía unos pajaritos y les abría la jaula y no se salían. No salen. No se salían. Sí. Y la vez que se salieron, no podían volar y se iban por el piso y se estrellaban en las ventanas. Bueno, eran todo un fracaso. Y yo comparo eso con nosotras. Muchas veces el Señor ya abrió la jaula, porque somos cristianas libres, pero no podemos disfrutar de esa libertad que nos da, porque es que los valores que Él nos transmite y todo lo que Él es divino. Y nosotros vivimos bajo los valores y todo lo que nos da este mundo, que es una gran prisión de pecado, o sea... Esta gran prisión es tan normal para nosotras que disfrutar, por ejemplo, lo que dices, que el Señor se abre el mar rojo todavía, no lo podemos entender, porque para nosotros es muy normal, es lo que nos pasa normalmente, y que no suceden cosas como esas. Pero eso es divino y eso es lo que nos quisiera enseñar, pero uno no lo puede entender ni lo puede disfrutar, porque está como en la jaula y piensa que esa es su seguridad, que está bien, y esa es la mentira del diablo, ¿no? Sí. Es mantenerlo uno ahí como... Claro, también. Mientras ya yo esté ahí... Ya está abierta la puerta, pues disfrutar. Uh-huh. ¿Yo cómo hablo de libertad si no la exprimen? Uh-huh. No, es como el pajarito en la jaula hablando del águila volando allá en las montañas y todo, ni idea. Entonces, miremos aquí otras frasecitas también, a lo último del primer párrafo de la 12. Dice, Satanás no solo es un enemigo derrotado, es un enemigo que ha sido humillado públicamente delante de las huestes celestiales. Uh-huh. Es nuestro enemigo. Punto. Uh-huh. Nunca va a ser otra cosa que nuestro enemigo. Entonces, no pensemos que hay veces nos dice la verdad o que hay veces tiene un plan benévolo para nosotras. Nunca. Siempre va a querer destruirnos. Siempre. Porque hay veces le ponemos mucho cuidado pensando que esta vez es una excepción y esta vez me desea bien, y la verdad es que no. Siempre su plan, por más de que esté envuelto en papel celofán, es para hacerme daño. Y el Señor, siempre su plan, aunque hay veces parezca algo que no me gusta mucho, es para mi bien, ¿sí? Y toca cambiar, aún ese es un pensamiento que tiene que cambiar. Bueno, entonces, el siguiente párrafo es... como en la mitacita dice, nada es mayor ni más poderoso que Dios, absolutamente nada, ni siquiera la más fuerte adicción ni el más descontrolado ataque de ira. Uno de los propósitos de este libro es ayudarte a restar poder a todo lo que de alguna manera lo controla hasta que usted le haya ordenado que doble la rodilla ante Cristo. Entonces, nada en mi vida le queda grande a Dios. Eso es algo que yo debo creer, porque de no, ni siquiera voy a intentar luchar para salir de esa manera de pensar y para derribar estas fortalezas con la ayuda del Señor, porque no le creo, ¿sí? Bueno, entonces, este pasaje que venimos hablando bastante y que es muy genial, en 2 Corintios 10, 3 al 5, y nos pedía que encerráramos las palabras carne, armas, destrucción y derribando, ¿sí? Y habla de que carne, en el siguiente párrafo, significa humano, humanidad, con énfasis en la naturaleza humana caída. Uh-huh. Y esa es la manera en que nosotros pensamos, por naturaleza. O sea, ese es el chip que viene metido con nosotros cuando nacimos. Pensamos de esa manera, de una manera que no le agrada a Dios. Pero ya no tenemos solo la naturaleza pecaminosa, la caída. Ya tenemos la nueva naturaleza, que es lo que el Señor nos da al llegar a ser creyentes. Y ahí viene esa lucha, porque Pablo habla muchas veces que es una batalla. ¿Sí? Y yo escojo si es una batalla a muerte o si me voy a seguir ahí jugando el resto de la vida y dándole comer a la maluca para que cada vez sea más gordita. Más bien dejar que cada vez más la naturaleza nueva, la que Dios me ha dado, vaya echando a un lado la otra y yo comienzo a pensar como él y pueda vivir de una manera victoriosa, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué nos dice? Bueno, quiero leer la última parte. Dice, desde aquel fatídico día en que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto, todo ser humano, excepto uno, han dado en azar una naturaleza humana pecadora y caída, ¿sí? Que es lo que todos tenemos. ¿Quién es? Entonces, el 1 Juan 1:8, acerca de quién se nos dice que no tiene pecado. Todos menos el Señor Jesús, ¿sí? Él es el único que no tuvo pecado y sin embargo fue totalmente humano como nosotros. Eso es importante porque habla también en 1 Juan 1:8 que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, ¿sí? Y yo tengo que reconocer que el problema soy yo, no es el Señor, no es porque me afecta otra cosa, yo tengo una naturaleza pecaminosa y tengo que lidiar con esa naturaleza pecaminosa con la ayuda del Señor, permitir que Él me vaya transformando, ¿sí? Bueno, entonces, también dice Hebreos 4:15, aparece en el margen, y nos pedía que encerráramos en un círculo la verdad fundamental que distingue a Jesús de todos los demás seres humanos, sí, sin pecado. Uh-huh. Y vemos vez tras vez en la palabra que nos dan eso, nos dejan eso muy en claro. El Señor fue totalmente humano, totalmente Dios, algo que obviamente no vamos a entender, porque nuestra mente es muy infinita, ¿sí? Pero Él, a diferencia de nosotros, fue totalmente humano, pero no pecó. Y sin embargo lo vemos demostrando emociones, ¿sí? Porque a veces pensamos, no, el problema es la emoción. ¡Qué horror! O sea, si me quitaban las emociones, pues no tendría que lidiar con ciertas cosas. Pero las emociones las creó Dios. Y vemos que el mismo Jesús mostraba emociones fuertes. Lo vemos llorar fuertemente en varias ocasiones. Con Lázaro, con Jerusalén. Lo vemos sufrir agonía tremenda en Getsemaní. Lo vemos súper alegre. Entonces, no es el problema de la emoción. Es el problema de la mente. Mi emoción me va a ser de bendición si es controlada por mi mente. ¿Sí? Entonces, porque también conozco creyentes que no, la emoción es un problema. Entonces, la alineo. Y no, ni se sonríen porque cuidadito. Sí. Y se vuelve una vida, la verdad, muy aburrida, pero bastante hipócrita. Porque es negar muchas cosas que son una realidad, ¿sí? Y es negar algo que el Señor mismo nos dio, pero lo que tiene que ser es controlado, ¿sí? Bueno, entonces, miremos acá en la página 13, hay una frasecita importante, dice, cuando Jesús se hizo humano, Dios comenzó un nuevo linaje, una nueva raza. En la cruz, Jesús hizo disponible ese linaje para usted y para mí. Entonces, yo tengo una naturaleza pecaminosa, sí, pero no tengo que vivir bajo esa naturaleza pecaminosa. Ya no tiene poder sobre mí. O sea, cuando yo le doy mucha cuerda, eso es algo que yo decidí permitirle. ¿Sí me hago entender? O sea, yo ya no soy esclavo de esa naturaleza. Ya tengo la habilidad de vivir en base a la nueva naturaleza que me ha dado el Señor Jesús. Y el problema es que vivimos así como el pajarito. Yo no puedo volar. No, pero es que, y esto es todo recómodo. No puedo volar. Claro que sí puede volar. Tiene alas y todo. Tiene que cambiar la manera de pensar. ¿Sí? Y ya tiene libertad en el caso del pajarito. Si se le abre la puerta, ese pajarito puede volar, claro que sí. Pero si no piensa que puede volar, ahí se quedó. Y algo nos pasa que es muy parecido a nosotros. ¿Sí? Dice aquí la destrucción de los poderes y habla nos explica el trasfondo de algunas palabras, pero dice, ¿qué clave ve usted en el significado de la palabra kazaireo? Acerca de la manera en que la destruimos, hablando de los pensamientos y argumentos y toda altivez. ¿Qué encontraron ahí? ¿Qué clave encontraron? ¿Cómo elegir? Podemos elegir. O sea, no dice, algunos fuertes la agarran. Algunos que son muy maduros van a poder hacerlo. Esto es una lección que puede hacer todo creyente, porque ya tenemos la libertad, o sea, ya tenemos, como diría yo, la capacidad de hacerlo, porque tenemos el poder del Espíritu Santo viviendo entre nosotros, ¿sí? No es que no podamos, es que no hemos elegido este proceso de derribar estas fortalezas. Y eso es algo que tenemos que rumiar un buen rato hasta que lo entendamos, ¿sí? Elegir lo contrario a las mentiras, ¿sí? Sí. También es como una responsabilidad, o sea, si uno lo ve en la forma de responsabilidad, como dice Gálatas 5:1, el que lo citaba, que dice que mantengamos. Sí, el primero que mantengamos, o sea, es como la responsabilidad. Ya me dio Dios la libertad de volar y tengo un chulo que me quiere tumbar y meter en, otra vez en la jaula. Pues yo tengo la responsabilidad de luchar para mantenerme en esa libertad porque tengo todo el respaldo de Dios. Exacto. Entonces, pienso que si uno lo ve como una mantenerse, cuando yo leía eso hace poco, pensaba mantenerse, me implica que yo soy activa en ese proceso. O sea, yo tengo algo que debo cuidar y debo tener responsabilidad. Y responsabilidad me implica que yo debo de conscientemente estar preparada cada día para mantenerme en esa libertad, ya que sé que yo misma puedo hacerme yo misma zancadilla por las circunstancias o bueno, cualquier cosa. Entonces dice manténgase y no se sometan otra vez, o sea, es como yo soy tan responsable que yo persevero en esa lucha para no volverme a meter al estilo de vida que yo venía y que tanto daño, y que me avergüenza, que tanto daño me hizo. Entonces pienso que si, por lo menos en el caso mío, funciona el pensar que sea como una responsabilidad, ya que Dios me dio todas las herramientas para cogerlas y usarlas, si yo soy responsable, las uso. Si no, pues entonces, pues dejo así, y ya. Y la buena noticia es que yo no tengo que vivir esclava, yo tengo que vivir derrotada. O sea, el Señor, es su voluntad que yo viva en libertad. Es su voluntad que yo tenga victoria. Eso es genial. O sea, eso es algo que yo también tengo que pasar del conocimiento a la creencia. Porque si estoy viviendo derrotada, no es porque esa es la voluntad del Señor para mi vida. No lo es. La verdad es que Él quiere que yo sea victoriosa. Entonces, el problema ahí soy yo. No es porque no le alcanzó la herramienta al Señor, ¿sí? Es porque yo no me aproveché de lo que ya me dio. Y es posible vivir en libertad. Eso es impresionante. O sea, podemos vivir como Pablo, con sus imperfecciones. Podemos ser un José, podemos ser un Daniel, podemos ser Abraham. Y con todas las caídas, pero sabían lo que estaban creyendo. Y cada vez la idea es ser más y más victoriosas en esas áreas que hemos dado papaya. ¿Sí? Miremos aquí algunas cosas entonces. Dice, ¿cómo podemos derribar las mentiras y la altivez? Debemos elegir la verdad. ¿Sí? Y creo que eso es clave. Tenemos que memorizarnos esa frase. Porque yo sí puedo ser victoriosa. Yo sí puedo derribar las mentiras y la altivez. ¿Cómo? Con la verdad. Y volvemos otra vez. La verdad obviamente es la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, si el tema es la verdad contra las mentiras, ¿dónde está el campo de batalla? Pensamiento. Y eso es mi responsabilidad. No podemos echar el pato a nadie, ni al predicador, ni a la iglesia, ni a los vecinos, ni a la mamá, ni al papá, ni al esposo, ni a los, nadie. La responsabilidad es mía. Eso da un poco de terronera porque no le puedo echar el pato a nadie, ¿no? Sí. Y estamos acostumbrados a eso. Es que las circunstancias, es que la lista es así de larga. Pero a la vez, es otra idea fascinante en este proceso de la libertad. ¿Por qué? Porque yo no tengo que depender del bienestar o el malestar o lo que sea de nadie más. Tiene que interesarme mis hermanos, ¿sí? Pero yo no dependo de ellos para estar bien con el Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es liberante, porque yo puedo tener una situación terrible y estar bien. Hay veces pensamos, no, tocó, somos víctimas, y eso es carreta, yo no soy víctima. Si yo soy hija de Dios, ya tengo la herramienta para vivir en libertad, vivir en triunfo, independiente de así todo el mundo ande mal, así el mundo siga de mal en peor, que es lo que va a suceder. porque el Señor nunca nos dice que las cosas van a mejorar, dice que se van a desmejorar, cada vez peor, peor, peor, para que venga el Señor Jesús, ¿sí? Que obviamente es lo que anhelamos. Pero hay veces nos ponemos a la merced de lo que viven los demás. Entonces, si nuestro mundo está mal, yo estoy mal. Si mi familia está mal, yo estoy mal. Si mi iglesia está pasando por tiempo difícil, yo también estoy mal. Si mi barrio está mal, yo también estoy mal. Eso es una manera ridícula de vivir, porque yo me estoy haciendo víctima que depende de lo que me sucede, y eso es vivir en una montaña rusa en el mejor de los casos. Por lo general es vivir por allá abajo, en el fango, quién sabe dónde, porque yo no estoy llamada a vivir a la merced de nada. Yo en la realidad que me dice el Señor, la verdad del Señor, yo puedo y debo vivir en libertad y en victoria. ¿Sí me hago entender? Eso es algo, es una idea revolucionaria. Porque yo entonces ya no tengo excusa. Yo no sé si les pasa, a mí me pasa cada rato, yo excuso mi manera de sentirme, muchas veces echándole, es que hoy me siento agobiada, porque es que mire todo lo que esto y esto me está pasando. Sí, entonces yo tengo el derecho, no me lo digo así en voz alta, pero lo vivo. Tengo el derecho a sentirme así y a vivir así y a reaccionar así. Eso es pura mentira. Primero que todo, yo no tengo el derecho, eso es carreta. Si tengo el derecho es a vivir en libertad. Tengo el derecho a vivir como una hija del Señor, con toda la cantidad de cosas que eso implica, beneficios al por mayor. Riquezas en sobreabundancia, obviamente no oro, eso no sirve para nada, aunque algún día yo creo que tenemos mucho de eso también. Pero lo que más importa aún es lo que es experimentar vida abundante, eso no se compra. Eso ya no lo dieron en base al sacrificio del Señor Jesús. Entonces no tiene nada que ver conmigo lo que yo ya tengo a mi disposición. ¿Sí? Solo tengo que agarrarlo. María Antonio, ¿me vas a decir algo? Lo siento. Sí, es que aquí la definición que hace de lugares, realmente es una palabra clave, ¿no? Que es el porque así como decían ellos, es no responsable, y yo puedo tener en un momento dado, digamos, la palabra que yo digo, es lo que tiene. Primero me muestra mi error, y luego viene la palabra que me dice contra eso es. Yo lo puedo elegir, pero no he decidido. Cuando yo decido es cuando me da duro y dice, ya el Señor obra. Sí. Ya es más fácil la próxima, pero es elegir contra, ¿no? Sí, es elegir contra y es una decisión. Tiene el ejercicio la voluntad. Es una decisión que es a propósito, o sea, es algo que yo decido conscientemente que lo voy a hacer. No sucede así, ay, mire, amanecí y ya no tengo eso. O amanecí y ya, mire la fortaleza, ay, vea, quedó añicos. Obviamente el que la destruye es el Señor. Pero yo debo estar muy consciente, observando y mirando y viendo todo el proceso y diciéndole, Señor, toma. De no, Él no la va a derribar, porque no se ha hecho el proceso. ¿Sí? Pero lo que quiero que entendamos es, una de las verdades que tenemos que meternos bien en la cabeza es, yo no tengo que vivir derrotada. Y yo no tengo que ser víctima. No. Y eso es una verdad, porque de acuerdo al Señor, yo puedo vivir victoriosa. Entonces, si no está pasando así, no es porque yo soy la excepción, no es porque ese plato no me tocó a mí, es porque yo elegí al revés. O sea, en vez de elegir, aunque yo pienso que no elegí, pero sí elegí, en vez de elegir derribar fortalezas, elegir matar esa carne, elegir negarme a mí misma, elegir creer la verdad, he elegido creer mentiras. Son mentiras, aunque a mí me suenen muy normales, aunque a mí me suenen hasta cómodas. No son ni cómodas ni verdad. Y vivimos ahí en un fango miserable cuando no debíamos vivir así. Pero decimos que yo conozco el fango, así como el pajarito conozco la jaula. Y esa jaula yo ya sé dónde está la comida, el agua, y doy tres vueltas así y ya la conozco súper bien. Camino aquí para allá y me paro en el palito y le doy así y genial. Y el Señor le está diciendo, pero mire semejante jardín al que tengo ahí para que usted huele. Y uno, no, pero es que yo conozco la jaula, mire, de aquí para acá, y que dio la vuelta, y que la comí, y volvemos con la misma, ¿sí? Y convencidas que felices. Y pura carreta. Otra mentira. Pero eso no lo voy a reconocer como mentira hasta que esté metida en la palabra de Dios. Va a seguir siendo lo normal para mí. Y eso es lo que queremos romper. Esto de normal que es maluco, que es mentira, que me tiene aprisionada. ¿sí? Bueno, entonces miremos, me parece muy chévere que nos pone, bueno, voy a leer una partita más y después esto que nos da pasajes para que comencemos a ponerlos en oraciones muy personales, esa es la práctica a la que queremos llegar, donde utilizamos la palabra del Señor, y ya nos hablaba cómo hacerlo, para hablarle, para orar su misma palabra, porque nos da las expresiones, pues, perfectas, que es lo que nuestra alma quiere decir, que a veces no sabemos ni qué decir, ¿sí? Pero miremos ese último párrafo, dice, es importante entender que el apóstol no dijo que elijamos un mejor curso de acción, no nos volvamos a confundir, no es cuestión de actuar de una manera diferente, ¿sí? Es cuestión de mi mente, no dijo que elijamos hacer lo correcto, encontraremos que las fortalezas están demasiado fortificadas para que podamos aplicar esas opciones. Encontraremos la libertad de otra manera. Debemos elegir la verdad a fin de derribar las mentiras de Satanás. Bueno, y entonces Josué 24:15, que creo que si lo hicieron fue un ejercicio bastante bonito, ¿verdad? Y vemos esto, si lo practicamos, vamos a ver que la palabra de Dios tiene ya incluido palabras para cada situación que tenemos, ya sea para que nos llama la atención, ya sea para expresarle algo que es una necesidad profunda en nuestro corazón, ya sea para aprender a dar gracias, porque también ese es otro problema que tenemos, de que somos bastante ingratas, y por ser ingratas no vemos la obra del Señor. O sea, esos mares rojos, muchas veces pasamos despistadas por la mitad y no nos dimos cuenta qué hora, porque no somos agradecidas, ¿sí? Y esa es otra disciplina también. Si le pido, debo estar pendiente de ver cómo me va a contestar, porque me va a contestar. Y si estoy pendiente, voy a ver grandes cosas, ¿sí? Hay veces toman tiempo, pero que él está haciendo una obra, la está haciendo, ¿sí? Bueno, entonces miremos aquí, algo ahí que tengan para agregar de esto de la lucha con la mente. Si entendemos este proceso, y creo que es algo que tenemos que repasarlo y repasarlo hasta que se vuelve parte integral de nuestra vida, porque tenemos mentes de pollo y se nos olvidan estas verdades que en realidad son claves para poder vivir en libertad, ¿sí? Es creer y tener fe. Sí, pero entonces tener la fe bien enfocada, porque la fe aún puede ser creyendo en lo que no es verdad. Mentira. Porque el que vive derrotado también tiene fe, pero es la fe que no sirve. Entonces, si miremos entonces el día 3, y hablando ahí encima de esta idea de la mente, estamos hablando de entonces qué pasa con mi esfuerzo humano, ¿no? Vamos a leer esto de este primer párrafo. Pilar, ¿tú podrías leer donde dice una querida amiga? Una querida amiga superó un tiempo de desobediencia, convicción de pecado y arrepentimiento. Experimentó tanto un genuino quebrantamiento como la acusación satánica. Después de muchas semanas de soportar una profunda depresión, me dijo, yo pensaba que no podía acercarme a Dios con este pecado en mi vida. Pensaba que tenía que salir yo misma de la situación antes de que Dios quisiera tener algo que ver conmigo. A causa de lo que yo había hecho, no sentía que Dios podía amarme. Sentí deseos de llorar frente a su concepto de Dios tan contrario a la Biblia. Ella había caído en la creencia fundamental de todos los fariseos, que el amor de Dios se basa en nuestra conducta. Por el contrario, lo que Dios más quiere es que vengamos a su presencia precisamente en estos tiempos de derrota. ¿Se pueden identificar? Y creo que si ha habido una experiencia de crianza donde el amor se demostraba como recompensa a acciones, o sea, si el niño se portaba bien, entonces se le amaba, entonces esto tiende a pasársele a la relación con el Señor también. Aunque si hay una familia sana de crianza, igual luchamos con este concepto, porque nosotros como humanos sí estamos muy metidos en esto de ganar puntos, ¿sí? Ajá. Si yo hago esto y esto, entonces puntos, puntos, puntos. Lo hacemos en todos los ámbitos, en el trabajo se recompensa lo que se hace, en el colegio lo mismo, y a veces pensamos, pasamos lo mismo a las relaciones humanas, ¿sí? donde si yo soy amable, entonces ya más amigas, más aceptada y un montón de cosas que con el Señor no valen nada. Porque esto de que Él me ama ya con un amor perfecto, ese es otro de los conceptos claves que yo tengo que pasar de aquí a acá. Porque no lo creemos. No lo creemos. Seguimos pensando que de alguna manera yo tengo que acumular buenas cosas para que Él me acepte. Y la verdad es que yo soy acepta en el Señor no por mis méritos, son por los de Cristo. Entonces, si yo soy aceptada por el Señor, por lo que hizo el Señor Jesús, no tengo que hacer nada. Él me ama sí o sí. Ahora, si yo soy desobediente, soy terca, vivo derrotada, me creo todas las mentiras del caso, ¿me sigue amando Dios con un amor perfecto? Sí. Pero no voy a vivir aprovechando y disfrutando las cosas que ella me dio por ser su hija. Y no le voy a traer gloria a Él, si me hago entender. Entonces no lo puedo glorificar. Porque ¿se acuerdan que uno de los aspectos de glorificar a Dios es que su imagen se refleje a través de mí? No es algo que uno dice, venga, me pongo la máscara. No, fluye. A la vez que yo le conozco y bueno, todas esas otras cosas, le glorifico. Yo creo que habita, como vemos, en esta tierra vemos todo como tan nublado, tan limitado, porque es como el bebecito dentro del útero, que qué va a hablar de la vida por fuera del útero, no sabe nada. Algún día cuando lleguemos al cielo, vamos a quedar con la boca abierta, porque ni en nuestra imaginación podíamos acercarnos a la realidad de lo precioso que va a ser, ¿sí? Y vamos a decir, esa vida tan cortica, y no la utilicé para traerle gloria a Dios. Y creo que eso va a traernos dolor, ¿sí? Pues el Señor limpia las lágrimas. Pero esa es una de las razones también por las cuales este proceso de manejarlo acá, ¿sí? No esperar a que el Señor nos glorifique el cuerpo y todo lo demás, sino Él ya nos ha dado las herramientas que necesitamos para que ya hoy mismo podamos comenzarle a glorificar y a crecer esta relación con Él, a tal punto que anhelemos con todas las ganas estar con Él, ¿sí? Y es lo que queremos, llegar a un punto donde Él es mi primer amor. Lo demás ya no tiene tanta importancia, aunque me voy a dar cuenta que a la vez, una vez que yo lo ponga a Él en primer lugar, que es lo que Él quiere ser el primero en mi vida, todo lo demás, voy a amar mejor a mi esposo, voy a amar mejor a mis hijos, voy a ser mejor amiga, mejor hija, mejor trabajadora, mejor todo. O sea, todo eso como que se inunda a base de la relación que tengo con el Señor como primero. Y entendiendo también que si no es así, ya hay un ídolo en ese lugar. Sea así, sea una cosa buena. Entonces, tengo que entender ese proceso. Porque no voy a vivir constantemente en temor de desaprobación del Señor, de rechazo del Señor, porque eso es lo que nos pasa aquí en la tierra. Y pensando, ¿será que me ama? ¿Será que no me ama? ¿Será que no, la embarré? No, yo es que no puedo ni orar porque qué vergüenza. Yo voy a ir a arreglar esta situación y después cuando ya arregle todo, voy y me presento ante el Señor porque no, es que mire como un gusano, sucia, vuelta a una nada, yo cómo me presento allá. Y eso es no entender nuestra situación con el Señor. Porque que si estamos sucias, estamos como un gusano, etcétera, sí, es verdad. Cuando la amarramos, así estamos, porque para Dios el pecado es horrendo. Pero ¿cuál es la solución? No es irme por allá a tratar de componerme. ¿Porque alguien se puede componer por sí solo? No. Antes la voy a amarrar más y más y más, y es como una bola de nieve que va en aumento. Sí, porque el pecado aumenta. Lo que tengo que hacer es ir corriendo al Señor. Así como estamos, en harapos, vueltas, nada. Y decirle, Señor, esta es la situación, pedir perdón, arrepentirnos, pero una vez que nos arrepintamos, ahí, ¿se acuerdan en la historia que acabamos de leer? Ella muestra, desobedeció, muestra convicción de pecado, o sea, se da cuenta que la embarró, ¿sí? Se arrepiente, entonces dice, no quiero volver a hacer eso, pero ¿qué pasa? No entiende el proceso del perdón del Señor, entonces se va antes de tiempo. Porque ese es el paso clave ahí. Yo me arrepiento, pero en ese momento yo debo entender lo que Dios dice acerca de mi pecado una vez que yo me arrepiento. ¿Qué dice el Señor acerca de mi pecado? ¿Qué dice en 1 Juan? Sí, él no dice, ahí María Elena, mire, el pecado se lo pasé. Aquí va toda la bolsa. Cuando llegue acá, hijita, vea. Se ponchó. No, él dice, mire, este pecado tú me lo trajiste a mí. Y con la sangre de mi hijo, ya. No se vuelve a acordar. La que se acuerda soy yo. El Señor ya dijo, yo ya eso lo quité, lo eliminé, pero no en base a algo que yo hice. Es en base a lo que ya hizo el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, ya que ese pecado ha sido perdonado, punto. Pero entonces, ¿qué pasa? El enemigo sí sabe lo que yo acabo de hacer. Él sí sabe que yo no entendí ese proceso de perdón. Entonces comienza, uy, no, mijita, pero usted dice que es creyente. Guácala. Y qué ejemplo el que da, ¿no? Y no luego que usted sabía. Pero no, yo creo que ese pecado sí es demasiado grande para que el Señor se lo pase. Usted va a tener que vivir ahí en cuatro patas bajo las consecuencias de ese pecado el resto de su vida. Etcétera, etcétera. Eso no está de acuerdo a la verdad. Es mentira. ¿Sí? Entonces, en este caso, ella se creyó la mentira. Y que llegó el proceso bien hasta cierto punto. Pero al no entender en qué se basa el amor de Dios y en qué se basa su perdón, ya la embarró. Porque se fue casi que igual a como llegó. Y casi que peor también. Porque entonces va a seguir en el mismo ciclo vicioso y va a llegar al punto donde o va a decir, yo tengo que vivir derrotada, o va a decir, Dios no dice la verdad. ¿Qué es lo que Satanás quiere que pensemos? ¿Sí? Entonces, de una o dos va a quedar mal. Solamente se puede hacer de la manera que dice el Señor. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, esto es bastante importante que lo entendamos. Porque cuando yo estoy embarrándola, en vez de ir a esconderme como le pasó a Adán y Eva, o sea, eso es lo que nos nace. Adán y Eva, en vez de decir, la embarramos, toca correr y decirle al Señor y las consecuencias, que sean las que sean, pero toca de una vez arreglar cuentas con el Señor, porque me desobedecimos, ya nos dimos cuenta que desobedecimos, etcétera. No, escondió debajo una mata. Corrieron a esconderse. Y hasta el día de hoy es lo que hacemos. Sí. Me escondo a lamberme las heridas y a ver cómo arreglo la situación. ¿Cómo la embarro más? Y cómo la embarro más, aunque no es algo consciente. Yo pienso que estoy haciendo lo correcto al arreglar de cuentas antes de presentarme ante Dios Santísimo. Que es verdad, él no tolera el pecado, pero es el único que tiene la solución. Y me invita a ir ante su presencia para poder ser perdonada, ¿sí? Entonces, ese es otro de esos pensamientos que hay que cambiar. Muy bien. Sí, claro. Cuando uno viene los domingos a la fe, ¿no? Y a veces piensa, ¿no? ¿Qué he hecho de malo para allí nos enseñó que si uno no recuerda y se arrepiente verdaderamente, uno puede frenar y después ir a pedir perdón. Si él muestra algo, después sí. La idea es uno llegar y habiendo examinado su corazón. ¿Sí? Sí. Aunque yo digo que es muy propicio, o sea, antes orar como el rey David, que decía, examíname. Muéstrame, porque es que hay cosas que vemos y otras que no. Y tratar, o sea, la idea es sí, lo de ir a en la cena, llegar y habiendo arreglado cuentas con el Señor, es bastante importante. Pero también yo creo que el Señor me fascina esto de que la cena sea cada 8 días porque uno tiene que estar a cuenta. Eso es bueno. Lo malo, bueno, hay varias maneras de actuar mal con esto. Una es decir, no, yo no puedo participar porque es que yo mire como él ha embarrado y pasa una semana. Eso no es una excusa para yo, bueno, contarle que no tome la cena, pues está bien. No, esto es más bien una motivación para arreglar cuentas rápido. Si recuerdan el ejemplo, ¿se acuerdan cuando la persona que llevaba la ofrenda y le mostraba, está peleando con su hermano? Deje la ofrenda ahí, córrale y arregle. Eso no significa que esté en la mitad de la cena. ¡Ay, sí, la embarré con la abuela! ¡Córrale! ¡Me voy a echar, hermanos! Vuelvo después porque la embarré con la abuela. No es tanto esa idea, es la idea de que es algo urgente y tengo que lidiar con eso ya. Sí, entonces, termina el culto, córrale y arregle. pero no deje pasar tiempo, porque es que cuando pasamos tiempo nos volvemos conchudas, duras, y ya como que le, sí, se me olvida, ah, eso no era tan malito. Yo tengo que actuar inmediatamente que el Señor me muestre. Y hay veces es bueno pasarlo de una vez a una oración. Por ejemplo, si Él me muestra que yo la embarré con la ira, y fui, bueno, le actué en ira con mi familia, mi trabajo, lo que sea. Si Él me lo muestra, yo debo una vez hablarle de eso, o sea, porque no se me olvida. ¿Les ha pasado? Siguen, y después, más bien parar de una vez y decir, Señor, y lidiar con el problema. Pedirle perdón al Señor, orarle muchas veces, las palabras mismas de la palabra nos dan lo que tenemos que decir. De Señor, tú dices que yo me puedo airar pero sin pecar, y eso es imposible para mí, entonces mejor ni eso. Sino cuando yo siento esa emoción, de una vez lidiar con la verdad, ¿sí? Y hablarle a Él de eso, eso hace que ya sea algo consciente en mi vida y algo con lo cual voy a trabajar. No pasa de una vez al olvido, porque nos pasa eso y entonces se me olvidó o le perdí la importancia a la situación, que muchas veces es bastante importante. Sí, con el tema de que está hablando Gladys, y con el tema de la ira, me airé con la familia y... Pero yo sé que es pecado y estoy en la santa cena, pues le pido perdón a Dios por mi ira, pero ponerme a pedirle perdón al marido y a los hijos y todavía no puedo, pues yo le pido perdón a Dios y con el propósito. ¿Verdad? Pero sí recibo la santa cena y después hablo con la familia porque no puedo perder esa oportunidad. Hay diferentes situaciones, Por ejemplo, lo ideal es pasar la semana a cuentas. O sea, todos los días está tratando de ser muy sensible a mi pecado ante el Señor. Porque eso es cuestión de crear sensibilidad. De no hay vez decimos, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho esta semana. Pues todos los pensamientos y todas las actitudes a mí. No es eso. Es estar consciente del Señor y lo que yo esté haciendo. Sí, y estar ya como... Pero van a haber momentos así como el que tú dices, Pilar, donde uno dice, la embarré, el Señor me muestra... No es necesario que yo no tome la cena en ese momento. Yo creo que donde no debemos tomar la cena, es mi opinión, ¿no? Es cuando yo llevo un ciclo vicioso de pecado que rehúso lidiar con ese pecado. Entonces, toda la semana me he airado, ¿qué importa? O sea, tal vez no lo diga en voz alta, pero el hecho de que yo sigo así es porque estoy diciendo no me importa. Estoy diciendo yo vivo como me da la gana. No me importa cambiar lo que tengo que cambiar. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí yo sí le estoy diciendo al Señor, tu sacrificio, a mí no me vale, o sea, no le tengo valor al sacrificio que hiciste. Entonces es ridiculizar su sacrificio al yo tomar la cena. ¿Sí me hago entender? Y creo que es lo que nos dice el apóstol Pablo, que no vivamos de tal manera que despreciamos el sacrificio que hizo el Señor. Tengo que vivir entendiendo. Y si yo soy consciente de lo que hizo el Señor Jesús, eso me va a mantener caminando derecho también. Porque eso quiebra mi corazón, lo vuelve carne, ya no es piedra. ¿Yo cómo voy a contemplar su sacrificio y salir indiferente? No puedo. Y eso también va a mostrar mi pecado. Si me hace sensible, o sea, son muchas cosas que se juntan para hacerme más consciente de lo que soy y más consciente de lo que Él es, que es lo más importante. Pero sí sé, conozco muchos casos que me dicen, llevo meses sin tomar la cena. ¿Pero qué le pasa? No, pero es que estoy en esto. ¿Y pero por qué? No tiene que vivir así. Tiene que, y confiese y arrepientas y deje eso, porque eso es hacer barato el sacrificio del Señor Jesús, creo yo. Y no tenemos por qué. Lo que el apóstol Pablo le está llamando a hacer es, entiendan lo valioso de la obra del Señor Jesús. O sea, es inmensurable, no tiene valor. Es grande, y yo tengo que ser consciente de eso, y tengo que ser consciente de que mi pecado hace que sea barata. Y eso es terrible. ¿Sí? Decíamos al comienzo hoy que hablabas de Colosenses, que Pablo decía que el enemigo, cuando dice que estaba clavado en la cruz, la lección 2, que el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Eso es lo que quiere decir, que el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Entonces la persona que no le deja recibir la Santa Cena, soy yo. No es el enemigo ni es ninguna otra circunstancia. O sea, yo no tengo que decir, es que hasta que no, ¿sí? El que no que sea, que es fulanito, circunstancias, lo que sea. yo tengo total capacidad de ir a los pies del Señor Jesús. Así me toque ir en cuatro patas, de la pura vergüenza. Voy allá, le muestro todo como es, él ya lo sabe. Pero el proceso es para mí, porque él ya me ha ofrecido todo. O sea, él no está esperando a que yo cumpla un montón de requerimientos para entonces pasar al siguiente paso de recibir. No, yo tengo eso a mi disposición. El problema ahí soy yo. Y yo soy la que tengo que arreglar cuentas con el Señor. Él no se ha movido, me moví yo. Él está ahí. Y me invita a ir a su presencia. Entonces, esto de que pensemos, de que todo bien, o sea, que yo sea muy consciente de lo que estoy haciendo, es algo que es responsabilidad mía. Pero es genial también porque él nunca va a llegar el momento donde yo digo, se me pasó la copa y ya el Señor no. No, no. Él siempre tiene los brazos abiertos. Eso es impresionante. O sea, yo siempre tengo la puerta abierta para ir corriendo arrepentida y pedir perdón y ya decir, no quiero más eso y quiero es aprender a pensar como tú piensas para vivir una vida como te agrada y también disfrutar de todo esto que me has dado. Y eso es comenzar esto de renovar la mente, es cambiar mi manera de pensar a pensar con la verdad, no con la mentira, y ver la verdad en la Biblia por lo que es, no como excusas hay veces para seguir viviendo a la luz de la mentira, ¿sí? Eso es creo que la idea de todo este tema, que creo que es clave para nosotros como creyentes. Y creo que cuando lo vemos es bastante sencillo. Pero el problema es que sí toca negarnos a nosotras mismas y toca sentarnos encima de la naturaleza pecaminosa y espicharla con la ayuda del Señor, porque Él ya lo derrotó. Ya derrotó al enemigo y ya derrotó mi mismo pecado, la muerte, todo eso ya está derrotado. Y vivir en base a esa verdad. ¿Sí? Bueno, entonces. Como el hijo pródigo, ¿cierto? Exactamente. Él se dio cuenta que estaba mal, que estaba había abandonado lo bueno. Y él no se tuvo que bañar primero, llegar limpiecito, sino su padre lo vio así, lo primero que hizo fue mandarle a poner el anillo. Y no le dijo, ay, mijo, pues bienvenido. Vaya, se baña y después hablamos. No, él lo abraza y lo abraza sucio, flaco, oloroso, bueno, todo lo demás. Y ese es un cuadro del Señor, igualito. Y eso es debía ser de bastante consuelo para nosotras. Y de mucho ánimo. Y dice que el padre corrió. Cuando en la historia judía dice que los hombres de edad no corrían porque era algo deshonroso. Y el padre se alzó la falda por decir algo y corrió hacia su hijo. No se esperó hasta que el hijo llegara. Y demuestra felicidad. O sea, el Señor se goza de que sus hijos se arrepientan y entren a su presencia a arreglar cuentas con él. Eso es genial. Él no dice, uy, no, ya viene otra vez. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? ¿No? Decimos, uy, más bien mándenme otro que tenga hijo de sí. O vaya más ese primero. Sí. Guácala. No, él dice, así como está, es que yo lo necesito. Claro. Eso es genial. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar para terminar. Señor, gracias por estas verdades que nos muestras. Ayúdanos a que queden grabadas en nuestro corazón. Ayúdanos a entender el gran amor que tú tienes por nosotras. Ayúdanos a cada día querer conocerte más y pensar cada día más como tú, porque sabemos que es lo mejor para nosotras y también te trae gloria a ti. Gracias porque nos da la oportunidad de aprender. Gracias porque también nos da la oportunidad de animarnos unas a otras. En nombre de Cristo, amén. Gracias.